Mi nombre es Suana Córdoba, represento más que todo la organización Fundación Tierra Nuestra y a la vez en la región del Quiché, del área Ixil. Yo soy parte de una organización que se llama Asociación para el Desarrollo Integral en Quiché Comol, por muchas razones de que estamos presentes. Uno es de que estamos sobre lo que es en la defensa territorial. Sabemos de que la defensa territorial, eso va en beneficio de la sociedad civil. Entonces, es por esa razón de que venimos a denunciar los grandes empresarios que están operando en el área Ixil. Uno es de que ya en el área Ixil, lo que es el Palo Viejo 1, ya se están terminando de hacer lo que es la construcción de la hidroeléctrica. Palo Viejo 1, Cotzal. Es por esa razón de que venimos a denunciar, a pronunciar. Sabemos que la madre tierra, eso es lo que nos da la vida. Sin el agua no podemos vivir. Eso lo estamos protegiendo. Estamos gracias a nuestros abuelos y abuelas de que ellos tuvieron la posibilidad de cuidar en los bosques, de cuidar los lugares sagrados, de cuidar lo que es el río, de cuidar lo que es la montaña, pero lamentablemente que los grandes empresarios solo vienen a sacar lo que es la riqueza que tenemos, sin que la riqueza que tenemos, ellos no pueden generar dinero, ellos solo piensan de dinero. Nosotras como pueblos indígenas estamos bien, no estamos haciendo lo que los grandes empresarios hacen, de que solo piensa lo que es el dinero. Nosotros estamos pensando de cómo defender, de cómo rescatar lo que es la cultura ancestralmente. Los que somos afectadas, somos las que estamos enfrentando esa situación. Entonces, es por esa razón de que les agradecemos a la organización que nos invitaron, más que todo la oportunidad de estar aquí en este foro, lo que es el defensa del territorio y soberanía alimentaria. Para mí, de que es no permitir rotundamente las grandes empresarios que operan en nuestro territorio, porque ¿quién va a estar frente de la consecuencia? Va a estar lo que es las nuevas generaciones que vienen al futuro. Entonces, muchísimas gracias, amigos y amigas que me están escuchando mi voz guatemalteca. Entonces, le va un gran saludo para cada uno de ustedes. Les animo también a cada uno de ustedes que tenga también la buena voluntad de respetar la madre tierra, porque sin ellos no podemos vivir, sin ellos no podemos comer. A través de la madre tierra estamos comiendo, estamos viva, y también lo que es el agua. Sabemos que el agua es la vital de cada uno de nosotras. Sabemos como ciudadanos tenemos el derecho, tenemos la obligación de defender, tenemos la obligación de proteger la madre tierra. Entonces, ahí le va mi saludo para cada uno de ustedes y muchísimas gracias. Adiós.